actor es la, de la, bueno, bueno. La profesión de vagos. Es una profesión de vagos. Esa es así. Esa sí me hubiera gustado. Claro, si volvieran a hacer profesión de vagos, usted no hace nada. Usted llega al estudio, a las 8 de la mañana lo maquillan. Es molesto, pero en fin, me pagan bien, lo dejo. Luego me siento, llega el director, me dice, está un gran plano. Usted diga, no, por el momento no voy al baile. A ver, cámara, por el momento no voy al baile. Un gesto, un demasiado gesto. Dígalo usted sin gestos. Segunda toma. Por el momento no voy al baile. Demasiado actuado. Tercera toma. Por el momento no voy al baile. Bien. Es lo más fácil del mundo. Es lo más fácil del mundo, ¿verdad? Capítulo 5. Reírnos de nosotros mismos. El sarcasmo se define como un dicho irónico, amargo, pesimista, que encierra una queja. Luis Buñuel, a quien escuchábamos ahora al comienzo quejándose del oficio del actor, como él mismo lo estaba definiendo como unos vagos, era mordaz, satírico, amarguísimo, recio, ofensivo, detestable, porque el tipo en su oficio era demasiado riguroso, era demasiado disciplinado y siempre quería que los ejercicios actorales fueran lo más crudos posibles, porque al fin y al cabo sus historias eran demasiado crudas, eran demasiado fuertes, contestatarias para la época en la que a él le tocó vivir. Incluso hoy en día uno puede ver algunas de sus obras, algunas de sus películas y son súper fuertes, son películas que, por ejemplo, acá en México, cuando él sacó su primera gran película independiente, ahora por la tarde que hablábamos sobre el por qué terminó Luis Buñuel acá en México, y él básicamente salió huyendo de Estados Unidos por el chisme que le organizó Dalí y tuvo que hacer una parada técnica en el aeropuerto de acá del DF de esa época, que no era el Benito Juárez de ahora. Y en esos tuvo que esperar como 3 días, y en esos 3 días un productor muy, muy, muy fuerte de la época le hizo la propuesta de que trabajara en esta tierra. Él decidió quedarse acá porque básicamente no tenía un peso. Y él ya era un personaje grande, era un niño bien. Él siempre fue un niño bien porque con 42 años y todavía lo mantenía la mamá. Y él ya estaba casado, tenía 2 hijas. En fin, entonces tenía que vivir. Y en su primera época, o la primera película que llegó a dirigir acá, se llamaba El Gran Casino, que fue un fiasco, pero no era un proyecto personal. Ya cuando él decide hacer su primer proyecto personal, que se llamó Los Olvidados, fue una película súper fuerte, una crítica mordaz a la sociedad mexicana, que por obvias razones, siendo este país en esa época era aún más, pero todavía sigue siendo muy mojigato, le cayeron encima, destruyeron hasta teatros, pues hubo de todo. Pero él, por sus contactos y su relación natural con Europa, logró llevar la película a Francia, logró presentarla en el Festival de Cine de Cannes, logró ganarse el premio a Mejor Director, y ya después, con ese trofeo, con ese premio, volvió acá, y ahí sí le pararon bolas y dijeron, claro, es que nunca lo entendimos. Obviamente acomodándose, pero Buñuel, por encima de todo ese, de toda esa cantidad de características que suelen ser, o se le suelen atribuir como de manera negativa, Buñuel era un personaje que ante todo se burlaba de él mismo, de la sociedad, de todo el conjunto de personas que lo rodeaban, pero que tenía una enorme capacidad de ser crítico a partir del humor. Eso mismo le ocurría a un dramaturgo y novelista irlandés llamado Samuel Beckett, que incluso fue premio Nobel de Literatura y que en su juventud fue gran, gran, gran, gran admirador de Charlie Chaplin, de los hermanos Marx y de cierta cantidad de cómicos que finalmente se le terminaron mezclando con su mirada mordaz, su mirada crítica, y llegó a ser considerado como un especialista en el tipo de humor negro, y básicamente por 2 obras muy importantes. Recuerdo que se llaman Esperando a Godot y otra que se llamaba Los Días Felices. Cuando yo leo el título Los Días Felices y entiendo esa historia de Beckett, automáticamente me da risa, porque ya me imagino en qué términos estableció como ese contacto con la realidad y cómo se burlaba de ese concepto de felicidad que tenía la sociedad irlandesa en esa época. Además que la historia la plantea desde una tragedia muy fuerte, una persona que básicamente está enterrada bajo la tierra, pues con la cabeza por fuera. Buena parte de la historia, como 2-3 capítulos, es el personaje tratando de salir de la tierra y después logra salir, pero queda con unas malformaciones físicas y con unas contusiones que le generan muchos tropiezos, pues, para desenvolverse en la vida. Pero sin embargo, esta persona es con una actitud muy positiva y hablando de que todos los días siempre van a ser felices. Más allá de que sea cierto o no sea cierto, es la forma en que este escritor establece un contacto con el humor y con el humor negro. Ayer, que estaba en la Plaza de Santo Domingo y que logré encontrarme con este señor José Edith González, el señor escribano, y cuando lo estaba escuchando hablar sobre esa obstinación tan gigante que tiene por su oficio, que en contra de lo que las nuevas tecnologías están demandando, están dando, me acordé de otra novela de otro escritor que se llama William Burroughs. La novela se llama El almuerzo desnudo. Es una novela cruda, fuerte, repleta de humor negro, donde cuenta la historia de un escritor que tiene que someterse a un tratamiento a causa de una extraña enfermedad y le diagnostican una serie de pepas y de químicos que terminan produciéndole una cantidad de alucinaciones y que lo involucran, pues, como en una cantidad, en como con unos procesos todos surreales también, al punto de que lo llevan a que esas alucinaciones lo involucraran incluso con su máquina de escribir. Pero pues no es que diga que este señor escribano de México funcione así, sino que hay una fascinación particular por ese elemento que le da el sustento para la vida. Aún incluso hoy, como relataba este señor José Edith, sus ingresos son demasiado malos, obstinado, y también tenía un humor muy fino ese señor, porque se burlaba como de su misma tragedia de ir en contra de las nuevas tecnologías. Tú me has conocido a mí y me has visto en un escenario en el que me muevo fácilmente, que es el sarcasmo. Lo digo porque sí, efectivamente yo he elaborado, he desarrollado, he cultivado un discurso que parte de esa naturaleza y esa necesidad de burlarse de sí mismo. Yo prefiero burlarme de mí que burlarme de los demás. Prefiero reírme de mí que reírme de los demás. Prefiero reírme de mis propias tragedias que reírme de los demás. Contra el humor negro es el humor blanco, que es el humor que recurrentemente nos llega por todos los medios. Es un humor que efectivamente es demasiado divertido. Es el humor que yo te he visto aplicando a ti. Es un humor en el que todos deambulamos y nos movemos. Tú tienes ciertos visos de humor negro cuando se mezclan con tu lado fastidioso. A mí me da mucha risa cuando efectivamente podemos estar combinando como esas miradas blancas y negras coincidiendo, dependiendo, eso sí, del escenario, del momento, punto de la relación. Cuando hay tranquilidad y no importa un carajo, perfectamente podemos hablar. Cuando hay tensión, ni por el berraco a mí se me ocurre decir algo salido de tono porque hay tensión. Lo importante es encontrar siempre ese equilibrio y sobre todo entender el por qué el uno o el otro dice tal o tal cosa. El humor blanco y el humor negro se tienen que combinar por naturaleza, eso creo yo. Aquí en Colombia hay un director de teatro muy conocido que se llama Fabio Rubiano Orjuela. Fabio Rubiano, si recuerdas bien, en el viaje a Bogotá, esa noche en Bogotá yo quería ver una obra que se llama Labio de Liebre. Es dirigida por Fabio Rubiano. Por si no te enteraste, Labio de Liebre la dieron en el Pablo Tobón allá en Medellín esta semana. Pero bueno, Fabio Rubiano, el mismo que con su compañía de teatro llamada Petra, hizo una adaptación bastante alucinante de una novela que tú tienes en tus manos. Esa novela se llama Opio en las Nubes, de Rafael Chaparro Mediedo. Rubiano le hizo adaptación, la llevó a teatro. Eso fue hace muchos años, yo no recuerdo, pues yo lo que recuerdo era que yo era mensajero en Gran Ahorrar. y Gran Ahorrar quedaba por la 72 con 11, y en la 71 con 11 quedaba el Teatro Nacional, o queda el Teatro Nacional, y ahí era donde presentaban Opio en las Nubes. Yo creo que la vi por ahí unas 14 veces, 14 noches seguidas. Pero Fabio Rubiano es un especialista en humor negro. Este personaje, a partir del teatro, de su mirada crítica del país, es capaz de sentenciar una cantidad de frases, de diálogos, y de establecer una comunicación muy fuerte con esa conciencia y con esa subconsciencia que todos manejamos, y que a partir de unos ejercicios teatrales con obras montadas es capaz de sacarnos risas a partir de la crueldad que esta realidad de este país nos está proponiendo. El humor negro nos ayuda como a repensarnos también, como a valorarnos de cierta manera, y ser capaces de efectivamente encontrar la risa en nuestras propias tragedias. No me interesa que el teatro dé respuestas, eso sí, nunca lo he hecho, ni que dé consejos, ni esto que dicen de crear conciencia, porque crear conciencia a partir de mi conciencia, no, eso es muy raro, yo no soy un misionero, pero sí me interesa hacer preguntas acerca de una fractura social que vive este país. Creo que eso forma parte como de una identidad, de que aquí uno es capaz de decirle al policía de tránsito: hermanito, recíbame acá esta plática, es que estoy en un ensayo de una obra contra la corrupción, entonces recíbame esto. Uno de los personajes que musicalmente más se burlaba de sí mismo y de sus tragedias personales y que las plasmó en música fue alguien que compuso una canción que yo alguna vez te dije que todos los días de la vida te la dedicaría, Héctor Lavoe. Y obviamente, acudiendo al tema y a esa capacidad enorme de Don Lavoe para burlarse y componer cosas, no por la canción en sí, me parece que sirve perfectamente para recrear y darle piso musical a este capítulo que termina acá, Mi Bombón de Chocolate. Dices que me quieres, sé que no puede ser, pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer. Las cosas que me pasan, no las puedo comprender. Yo no sé lo que es, mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me están maldiciendo a mí. Pero cuando me besas, me renace la fe. Se me olvida en el momento que tú no quieres querer. Y me hace estremecer, porque aunque resisto, no puedo ganar ni perder. Yo no sé lo que es, mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me están maldiciendo a mí. La la la. de chocolate. Oh, no. Cuando te miro